Me gustaría preguntarle como primer cuestión, ¿qué análisis están haciendo desde la Unión Patriótica y desde la izquierda colombiana sobre el resultado del plebiscito de la semana pasada y este espaldarazo que representa el Premio Nobel por la Paz a Juan Manuel Santos? Bueno, primero que todo, nosotros creemos que este plebiscito que se gana por 53 mil votos, pues en la práctica es un empate técnico lo que hay. Segundo, creemos que la forma como han hecho la campaña, la gente que estaba por el no, descalifica e ilegitima los resultados que han obtenido. Primero, porque lo hicieron mintiendo, según las declaraciones del doctor Juan Carlos Vélez Uribe, que fue el director del No y que dio unas declaraciones al periódico La República la semana pasada. Tercero, lo hicieron con odio. Lo importante era prácticamente tratar de hacerle todo el daño al gobierno y no votar simplemente por planteamientos de carácter político. Eso nos parece una falta de respeto con los ciudadanos. Tratar de hacer toda una campaña sobre el odio para garantizar unos resultados, que en la práctica es un engaño a los ciudadanos que en buena parte han votado por el no. Y nos parece una tercera razón. Efectivamente, el acuerdo cumple con todos los parámetros internacionales, especialmente en lo que se refiere a la justicia transicional, que es uno de los puntos que el señor Uribe ayer plantea como algo que hay que modificar. Y entonces creemos que hay la necesidad, primero, de que se aclaren todas estas cosas que en la política no se pueden hacer con engaños, con mentiras y con odios. Y segundo, yo creo que hay necesidad, además, el acuerdo lo prevé, unos pequeños ajustes que pueden hacerse también. Y que si hay algo que no rompa y que no hiera el acuerdo que ha sido firmado, que está publicado en Berna, que se plantea como un tratado especial, no el único ni el primero que se hace en el mundo en desarrollo de la solución dialogada y política de conflictos armados, pues necesariamente nos da muchísima legitimidad. Y sobre el premio Nobel, este es un nuevo espaldarazo de la comunidad internacional a un presidente con el cual tenemos muchísimas diferencias de carácter político. Solamente en su reelección, todos los sectores alternativos y de izquierda votamos por el presidente Santos por el punto de la paz. Y creemos que en ese sentido ha cumplido. Por eso el Premio Nobel de la Paz es no solamente para el presidente, sino para las víctimas, que hemos resistido una arremetida feroz durante muchísimos años y ahora a punto de firmarse y de hacerse en la práctica, no de firmarse porque está firmado el acuerdo, otra vez quieren poner palos en la carrera grande de la paz en Colombia. A esto hemos hecho algunos pronunciamientos y creemos que es necesario que la comunidad internacional sepa que aquí hay un sector político que lo único que le interesa es volver a llegar al poder, no importa cómo. Aida, justamente sobre eso quería preguntarle, ¿el uribismo logró meter la nariz en las negociaciones sobre el acuerdo de paz, a donde lo han mantenido prácticamente alejado durante los últimos 4 años, gracias justamente al plebiscito? ¿Cuál es el riesgo de que la derecha pueda empezar a estar presente en una serie de diálogos para modificar los acuerdos que se han establecido? ¿Y qué puede hacer el movimiento social colombiano para tratar de limitar el daño que puede llegar a hacer la derecha? Bueno, primero que todo, pues simplemente el gobierno ha creado una comisión de 3 miembros, ellos han creado otra comisión de 3 miembros y se están reuniendo para mirar algunas cosas que de pronto pueden ser posibles, siempre que no desarticule el acuerdo en general. Lo segundo es decirles que en Bogotá se ha hecho una marcha que yo creo que es una de las más grandes que he visto en Colombia en toda mi vida, el miércoles pasado. Los jóvenes de las universidades encabezaron esta marcha a la cual se unieron muchos sectores de la sociedad. Ayer se acaba de hacer una marcha muy grande en Cali. El viernes se hizo una muy buena marcha también en Medellín. Y la consigna de Medellín era, Antioquia no es Uribe. En las otras, pues las consignas han sido la aprobación del acuerdo. Y yo creo que en lo que todos podemos ayudar es en hacer movilizaciones, incluyendo el extranjero. La gente que está por el sí en Argentina, le solicitamos que también hagan una manifestación en respaldo. Así lo están haciendo en diferentes partes del mundo. Y esto es algo que nos favorece pues a todos los colombianos y todos, incluyendo gente del no, estuvo en la manifestación de Bogotá, por ejemplo, y sabemos que en Cali también, y sabemos también que en Antioquia. Total de que las grandes movilizaciones pidiendo la ratificación de los acuerdos y el avance en la paz son el orden del día. Aida, ¿por qué? Es algo que nos llama muchísimo la atención de Argentina. ¿Por qué fue a votar tan poca gente, según usted? Pues la votación se disminuye en la costa atlántica, primero porque pasó el huracán Matthew. Pasó ese día, exactamente. Hubo poblaciones, por ejemplo, en las cuales no se distribuyeron ni siquiera los formularios. Muchísima gente no pudo viajar. Por ejemplo, gente que vive en Santa Marta, votar en Barranquilla, que era donde tenían inscritos sus cédulas, porque antes vivían en esas ciudades y en la costa hay mucha movilidad. Tercero, yo creo que aquí hay una tradición grande de la gente que se abstiene y que no logramos convencer de que votaran en el plebiscito. Gente que en este momento muchos de ellos están arrepentidos, pero en fin, no votaron, no participan porque cree que todo es igual y que el país va a seguir igual, y con una serie de disculpas simplemente no salieron. Ahora están todos arrepentidos, pero porque claro, hubo momentos de muchísima tensión la semana pasada, momentos en los cuales todos dijimos se rompió la negociación, cuando dieron la orden de que la gente también se devolviera a sus sitios para protegerse. En este momento tienen entorpecido el proceso de paz hasta un cierto punto, pero aspiramos que la movilización de la gente, que todo el respaldo que ha habido internacional también repercute en que rápidamente se puedan hacer unos pequeños reajustes y que los acuerdos se puedan verificar y el Congreso empiece a hacer la implementación de los acuerdos para la paz. La última, Ida, y ya no le robamos más tiempo. ¿Cómo ve el futuro de la política colombiana? Usted pertenece a una organización que lastimosamente sufrió la persecución e inclusive el asesinato por parte del Estado cuando aquellos que habían adherido a la insurgencia decidieron desmovilizarse. El futuro, si los acuerdos se implementan tales como están negociados en La Habana, ¿cómo ve la posibilidad por parte, sobre todo, de los desmovilizados de tener garantizados sus derechos políticos y que no se vuelva a repetir aquella tragedia que fue la de la Unión Patriótica a partir de 1985? Bueno, yo creo que algunas cosas han cambiado. Primero que todo, creo que ellos van a tener un sistema de protección similar al que tenemos en la Unión Patriótica. Segundo, yo creo que hay necesidad de formar un gran frente político de los sectores alternativos de izquierda en la que permitan que todos estemos en un solo frente para disputar no solamente las curules en el Congreso, sino también la presidencia de la República. Y tercero, yo creo que la comunidad internacional nos puede ayudar muchísimo, no descuidando y permaneciendo atento al desarrollo de todo lo que pueda pasar en Colombia. En esos tres cuestiones, sembramos la esperanza de que Colombia cambiará y de que efectivamente podremos tener avances, por lo menos los sectores alternativos en nuestro país. Aida, le agradezco muchísimo realmente por este contacto y obviamente nosotros nos sentimos parte de aquellos que van a estar muy atentos y controlando que realmente en Colombia se respeten los derechos políticos y los derechos humanos de todos y todas los colombianos. Muchísimas gracias, Aida. Gracias a ustedes y un saludo muy fraterno a todas las personas que están escuchando. Adiós.